Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 14 de junio de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, quien me acompaña todas las mañanas, y una estrellita que la tengo, pero bien tatuada en el alma y en el corazón, mi queridísimo Luis Herloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con uno de los temas que identifica el programa, Acompáñame. Inventemos que los tristes se ha ido. Y présteme acá tus oídos, tu risa, tus alas, acompáñame, acompáñenme. La mañana de hoy en esta ventana donde podremos participar, podremos conversar, podremos abrazarnos, podemos compartir. Así que ya lo saben, está abierta la invitación y tenemos informaciones que comentarles, ¿no? Bueno, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sigue siendo la vocera de las nuevas acciones, como quien dice, las nuevas acciones desestabilizadoras de la oposición. ¿Por qué se dice? Ah, bueno, que si es una traidora, porque el Estado llevando la contraria al gobierno. Miren, señores, más allá, o sea, no voy a hablar como chavista, voy a hablar como ciudadana venezolana. La fiscal debe de velar porque se haga justicia. La fiscal debe de velar para que se castigue a las personas que cometen delitos. Y en este momento, los demonios andan sueltos en el país. Más allá, no voy a decir, ay no, que si los colectivos, que si los guarimberos, no. Están actuando bandas armadas durante las protestas opositoras. No todo el opositor que protesta es guarimbero o es terrorista. Hay gente que va a sus marchas de buena fe. Va con su franelita blanca, con su gorra, con su bandera, la ponga al derecho, la ponga al revés, con sus pitos. O sea, están y tienen todo el derecho de concentrarse. Pero yo, ¿qué es lo que he visto yo? Porque yo he observado, y no por televisión, ¿ok? Yo he observado las concentraciones opositoras donde van señoras, señoras y señores jubilados, amas de casa de las que el marido las mantiene, ¿no? Porque tú las ves bien operadas, no bien tuneadas, como dicen por ahí, que van, ¿no? Jóvenes que les suspendieron la clase en la universidad, por ejemplo, o en el liceo, por el cuento de las protestas, entonces van para allá. Y en lo que se empiezan a concentrar, de los alrededores salen un montón de encapuchados, un montón de muchachos con máscaras, comienza el bochinche y esa gente queda atrapada en la línea de fuego. Ahora, tú le preguntas a estas personas que de buena fe, que creen en el liderazgo de oposición, van y se concentran. Tú les preguntas, mira, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué están saliendo estos muchachos aquí? No, que esos son infiltrados, esos son los colectivos. Y son incapaces de reconocer que esos que ellos llaman colectivos viven en el mismo edificio que ellos o en la misma cuadra. Lo han visto miles de veces tomándose un café en el termerito que separa en la puerta del conjunto residencial. Pero bueno, son personas que manifiestan de buena fe. La cuestión es que en estas protestas convocadas por la oposición han habido decenas de muertos y se han cometido crímenes de odio. Porque el hecho de que agarren a una persona de piel morena, le echen gasolina, le prendan fuego y después de apagarle el fuego la agarren a patadas y la agarren a puñaladas, eso es un crimen de odio. Y la fiscal, ¿cómo es posible que diga, ay, eso pasó en una riña? No fue una riña, ahí están los videos. Ahí están los videos, eso no fue ninguna riña. Entonces ahí uno dice, bueno, fiscal, ¿a qué está jugando usted? Están agarrando niños, están las denuncias de los padres de esos niños que los ponen a hacer bombas molotov a cambio de un pote de Nutella. Y usted no ha dicho absolutamente nada. Usted solamente habla de la muerte de los adolescentes si portaban una máscara antigás y eran conocidos en internet por encabezar precisamente estas manifestaciones violentas. Entonces, no estamos hablando de una traición al chavismo. Yo no estoy hablando como chavista, estoy hablando como ciudadana. Como decía esta persona que estaba cruzando conmigo la calle ayer en la mañana, que decía, no hay semáforo, no hay autoridad, no hay ley. ¿Quién es la autoridad aquí? Para que se cumplan las leyes, para que haya un orden, para que se castigue el quebrantamiento de la ley. La autoridad es la fiscalía y la fiscalía no está. La fiscal no está y se está dedicando a hacer un show mediático. Busca instalar un estado paralelo. Solicita un antejuicio de mérito ayer, fue a solicitar un antejuicio de mérito contra 6 magistrados de la Sala Constitucional, alegando que ellos no están construyendo con la paz, que no están colaborando. Yo me pregunto, querida Luisa, ¿y tú estás colaborando? ¿Qué estás haciendo tú para contribuir con la paz en el país? Nada. Nada, mi reina. Bueno, la fiscal general Luisa Ortega Díaz solicitó este martes un antejuicio de mérito contra 6 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y 2 suplentes porque pudieran estar incursos en los delitos de conspiración contra la forma republicana. Chica, pero tú ves, lo que estás haciendo es una especie de acto de constricción. Estás proyectando en esos magistrados lo que estás haciendo tú. Hoy acudo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a solicitud del antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional, los 6 magistrados y 2 suplentes. Ellos son Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damián y Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René de Graves. La solicitud es en cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal. ¿No? Bueno, también pidió como medida cautelar la separación del cargo de estos magistrados porque corre el peligro la paz, la ciudadanía, la república, sería la muerte del derecho si estos magistrados siguen, advirtió. Bueno, pues mira, como ciudadana venezolana, yo pienso que la fiscal debería ser separada del cargo porque corre peligro la paz, la ciudadanía, la república, sería la muerte del derecho si esta fiscal sigue. ¿Qué ha hecho Pedro Carreño? Él metió una demanda, metió un recurso para que una junta médica evalúe a la fiscal por insania mental. Eso no tiene sentido, ni tiene ni pies ni cabeza. Vamos a hacer las cosas bien. Yo pienso que hay bastantes buenos abogados aquí en la República Bolivariana de Venezuela que podrían meterle un recurso a la fiscal por estas mismas razones, porque está poniendo en peligro el Estado de Derecho y porque está corriendo peligro la paz, la ciudadanía, la república, como lo dice ella. Cada vez que ella abre la boca, hay acciones violentas. Y sin ir más lejos, lo ocurrido ayer, para variar, en Los Verdes, tienen otro nombre, pero son unos edificios que en la parroquia del Paraíso, que quedan en Las Fuentes, que se conocen como Los Verdes, son un montón de torres, es un conjunto gigantesco, donde viven cientos de familias. En los locales de abajo, ahí abajo, en la planta baja, te tienen locales comerciales, y allí funciona, por cierto, una oficina del Seguro Social. Pues resulta que los terroristas de Los Verdes, los mismos que dispararon contra Adriana Siborí de Telesur, los mismos que hirieron 6 policías y guardias nacionales, los mismos que asesinaron a un ciudadano en el mes de abril, al principio de las guarimbas, cuando intentó pasar una barricada. Bueno, esos mismos decidieron trancar la autopista Francisco Fajardo y colapsaron toda la vía del oeste. No solamente colapsaron la autopista, sino que obligaron que el tránsito se desviara por la cola, se desviara por las vías aledañas, que era Avenida Páez y Avenida San Martín, convirtiéndolas en un gran tapón. No conforme con eso, ahí están las fotos, han estado circulando en las redes, los vemos que utilizan rifles de cacería, pistolas, o sea, estamos hablando de grupos armados, no estamos hablando de niñitos que están lanzando piedras, ni niñitos que estaban lanzando molotov. No. Estamos hablando de malandros con pistolas. A mí lo que me impresiona es el tipo que anda con el rifle. con el rifle y tú los ves, pum pum, las pistolas y tremendas máscaras antigases. Señores, eso es un grupo terrorista que está actuando en este conjunto residencial, teniendo a los vecinos, opositores chavistas y niní, secuestrados, ¿no? Entonces, bueno, ayer, en vista de la última gracia que hicieron en estas residencias conocidas como Los Verdes, pues hubo, el SEBIN fue allá, ¿no? Y por supuesto que Ravel chillando, ¡ay, ay, Dios mío, están allanando! ¡Solidaridad! Ajá, ¿solidaridad con quién? ¿Con esos malandros? Pero bueno, ¿pero qué es lo que ocurre también cuando hay un allanamiento? Cuando hay un allanamiento que se irrumpe de manera violenta en el espacio, obviamente, porque si no los agarran a tiros, que hay daños, hubo daños a las instalaciones, a veces caen justos por pecadores, o por lo menos, oye, y los vecinos ya tienen bastante con las bandas armadas que están operando dentro del conjunto, para encima calarse un allanamiento, es lógico, o sea, pobres vecinos, que si no los agarra el chingo, los agarra el sin nariz, pero lo que yo les digo, bueno, pero con esto también se hace una limpieza de bandas armadas que estaban operando en ese lugar. Fueron capturadas 23 personas vinculadas en las acciones violentas en las residencias de Los Verdes, en El Paraíso, ¿no? Entonces, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó la captura de 23 ciudadanos presuntamente vinculados en acciones violentas ocurridas en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador de Caracas. Detenidos 23 terroristas después de haber intervenido en las residencias El Paraíso, expresó Reverol en la red social Twitter, acompañado de imágenes de la detención de los ciudadanos. En este sentido, señaló que los detenidos hirieron a 4 funcionarios de los cuerpos de seguridad que se encontraban levantando una barricada colocada por los grupos de choque en el puente 9 de diciembre de la parroquia. Esos son los de ayer, pero ya tienen en su haber 4 policías y 2 guardias, más una persona, un civil fallecido a lo largo de estos 2 meses, ¿no? A los detenidos, que ya se encuentran a las órdenes de las autoridades, se le incautaron armas de fuego y explosivos de fabricación artesanal. Recordemos que en los últimos 2 meses, sectores de la oposición han llamado a acciones de calle que han finalizado en hechos violentos realizados por grupos de choque, que ha dejado un saldo de más de 67 fallecidos, más de 1000 heridos, así como daños a la propiedad pública y privada. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es consecuencia de la inacción de la Fiscalía, esto es consecuencia de las declaraciones que hizo la fiscal Luisa Ortega Díaz el día de ayer. Por supuesto que hay otras acciones. La MUD convocó a plantón para este miércoles, ¿no? Y bueno, ellos informaron, ¿no? Freddy Guevara, que es el vocero, el que da como que el que dicta la línea, dice que habrá un plantón en 5 puntos de Caracas: Autopista Francisco Fajardo, el Distribuidor Metropolitano, Los Ruices, Altamira, Santa Fe y La Trinidad, y en todo el municipio Libertador. Pero ¿cómo es lo del municipio Libertador? Colóquense donde quieran. Caramba. Entonces uno no sabe dónde va a ser el plantón. Entonces veremos a muchas doñitas que de buena fe van a bajar su banquito y se van a parar en la puerta de su edificio. Las que van con buena fe. Hay otros que no tienen tanta buena fe porque ya vemos un montón de basura acumulada y podrida en la puerta de varios edificios de las parroquias del oeste de Caracas en las que han ocurrido acciones violentas, ¿no? Pero bueno, me decía Luiller, ¿no? Y la cosa parece que se va a poner peor es mañana. Bueno, ¿por qué? Porque ellos dicen que para mañana habrá una protesta matutina y una protesta nocturna, que en Caracas tomarán las estaciones del metro y en la noche un cacerolazo en la calle frente a cada casa. Eso es lo que dicen ellos. Y para este viernes, la oposición tiene planificada una movilización nacional para respaldar los recursos contra los magistrados de la Sala Constitucional. Estiman marchar hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Ja, ja, ja, ja. Y a la Fiscalía General de la República. Señores, lo que está claro es que cada vez tienen menos calle y sus concentraciones en un 80% o en un 70% o un 30% de personas que, insisto, van de buena fe. Un 70%, un 30% de personas que van de buena fe y un 70% de guarimbero, ¿no? Así que, nada, a tomar previsiones, estar atentos mañana en las estaciones del metro, a estar atentos, que nos imaginamos que las próximas horas dirán cuáles son los puntos que van a activar para ir a esta gran movilización nacional. Y bueno, uno de verdad que la mayoría de los venezolanos estamos ya hartos de esto. Chavistas, opositores y niní. Señores, por favor, pónganse a hacer política, porque se van a terminar quedándose solitos. Esta mañana hablaba con una amiga y me decía, mira, vale, yo veo a esta gente, ¿no? Yo veo personas que son, hablando de algunos opositores de a pie. Y dice, oye, yo los he visto que han estado participando en guarimbas y no sé qué, y uno se pone a hablar con ellos y son personas que no duermen. O sea, no están durmiendo, se ponen a montar guardia, se ponen a hacer cosas, están todo el tiempo metidas en las redes sociales, viendo esto, lo otro. Y de verdad que, oye, que viven un infierno, ¿no? Uno por lo menos duerme tranquilo, independientemente del entorno agresivo que uno está y la situación que está viviendo el país. Pero en realidad lo que molesta, ¿no? Sobre todo a los que estamos emocionalmente bien, lo que molesta, yo creo que es lo que molesta a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, es que un grupito mínimo, encabezado por Lilian Tintori y Freddy Guevara, decidan la agenda de todos los venezolanos. Que ellos determinen si vamos a ir al trabajo o no. Que ellos determinen si podemos asistir a una cita médica o no. Que ellos determinen si los muchachos van a la escuela o no. Que ellos determinen la ruta que debo tomar para llegar a mi casa. Que ellos determinen la ruta que debo de tomar para llegar a mi trabajo. Que ellos determinen dónde podría comprar algo, porque resulta que donde usualmente compro los víveres, decidieron hacer guarimba o convocar una concentración ese día. Entonces tenemos el contrasentido de personas que mandan a luchar por la libertad, robándonos la libertad a todos. Y ahí existe una gran masa de venezolanos, chavistas, opositores y niní, que, como dijo esta señora ayer en el semáforo, caramba, no hay semáforos, no hay autoridad, no hay ley. Y ese no hay autoridad, no hay ley, eso le calza muy bien a la Fiscalía General de la República, en especial a la fiscal Luisa Ortega Díaz. A pesar de todo, la constituyente va. Ya se recibieron, se están contabilizando las firmas. Desde aquí es la primera persona que sé que ya quedó candidata. Un abrazo grande a nuestra querida Marieli Valero, quien quedó como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector discapacidad. Marieli Valero es la conductora del programa Entre Iguales, que transmite Venezolana de Televisión. Muchas felicidades, Marieli. Ya estaremos anunciando quiénes más han quedado como candidatos. Entonces, hagan lo que hagan, pasen lo que hagan, no nos pueden apagar. Vamos a la pausa con Aditus, no te pueden apagar. Los ojos de tus hijos han llorado los amigos. Como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron tu camino. Jugadores de allá donde sortean los destinos. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando. Todas las flores florecen tarde o temprano. Eres luz y sigues brillando. No seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. La batalla que estamos dando hoy es por el derecho de esos niños y niñas que hoy están creciendo en Venezuela a tener una patria de paz, prosperidad, una patria potencia, aseguró el presidente constitucional Nicolás Maduro. Comentó la necesidad de paz, neutralizar y desarticular a los grupos de bandas violentas que están actuando impunemente en los municipios gobernados por autoridades de la derecha opositora. Adelantó que esta tarea llevará tiempo, pero poco a poco se ha logrado reducir y neutralizar a estos grupos violentos. Fue parte de su discurso a los cadetes del cuarto año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante una clase magistral que ofreció como comandante en jefe a la Promoción General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Momentos de nuestra historia. El 14 de junio de 1928, nace en Rosario, Argentina, o en Santa Fe según su diploma universitario, el legendario guerrillero argentino y universal Ernesto Che Guevara. Médico de profesión, el futuro comandante revolucionario se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1953. El año anterior, siendo aún estudiante, había pasado por Caracas durante su peregrinaje revolucionario en compañía de su colega Alberto Granado. Para el año de su graduación, está en Guatemala y la invasión de Castillo Armas y la CIA lo obligan a trasladarse a México, donde entra en contacto con los hermanos Fidel y Raúl Castro, con quienes comienza a preparar la expedición del yate Granma, del cual desembarcará el 2 de diciembre para iniciar la guerra contra la dictadura de Fulgencio Batista. Triunfante la revolución, el Che, ahora nacionalizado cubano, desempeña importantes cargos en el gobierno revolucionario, jefe del Departamento Industrial del Instituto de la Reforma Agraria, ministro de Industrias, presidente del Banco Nacional. Recordemos, de paso, que los billetes firmados por él simplemente Che son hoy de las piezas más codiciadas por los coleccionistas y representante de Cuba en diversos foros internacionales. En 1965, el Che desapareció de la escena cubana para reaparecer en Bolivia, al frente de un destacamento revolucionario y dispuesto a convertir a toda Latinoamérica en un inmenso Vietnam, que según sería la tumba del imperialismo norteamericano. Los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Este lunes 11 de junio, el psicólogo social Fernando Giuliani aseguró que la guerra psicológica impide que los problemas se puedan resolver y crea conflictos, al tiempo que aseguró que existe una guerra no convencional que tiene como fin derrocar gobiernos. Tales declaraciones las realizó durante su participación en el Foro Internacional de Psicología, realizado en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería Venezolana en Caracas. Esta guerra genera una serie de condiciones donde la misma población se encarga de que ese gobierno se desplome, es decir, no hay un enemigo declarado, es la misma población, dijo. Finalmente, Giuliani destacó que el país es víctima de esta guerra por ser un país petrolero que ha venido cimentando una revolución socialista. Venga, toma de amor, traje serenata, reina, quiero verte.

10:39 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Mercedes Sosa. Todo cambia, señores, todo cambia. Nada permanece. Eso es una ley de la vida. Nosotros cambiamos. Nosotros pasamos de ser una semillita plantada en el útero, nos cambiamos, nos transformamos en un bebé y vamos creciendo, y ese bebé se transforma en niño, y ese niño se transforma en un adulto, y ese adulto se transforma en un anciano, y todo va cambiando. Cuando somos niños somos estudiantes, ya cuando llegamos a la adultez nos convertimos en trabajadores, y nos convertimos de solteros, cambiamos a casados, y después nos toca, algunos en algún momento cambiará, nos toca cambiar a viudos, a los que les toca, a otros les toca cambiar a divorciados, pero todo cambia, nada permanece, ¿no? Tuvimos, como patria, tuvimos una noche oscura llamada Cuarta República, y eso cambió. Y vino la Quinta República, una Quinta República asediada, que vivió una época de bonanza con el comandante Chávez en vida, pero todo cambia. Y nos vino esta prueba que tiene que ver con la crisis económica, con la guerra económica. Y estamos cambiando como sociedad. Y el cambio no necesariamente significa que se termine el proceso bolivariano, sino que se vaya transformando. Estaba estancado. Señores, no se puede hacer una revolución a punta real. No se puede hablar de socialismo exacerbando el consumismo. Y eso es lo que ocurrió en estos años previos, ¿no? Entonces, todo esto que nos está ocurriendo es para que aprendamos a crecer como sociedad y cambiar como sociedad. Todo está en un constante ciclo de cambios, porque así es la vida es cambios. Y la vida transcurre como transcurre el agua del río, que va. ¿Y cómo va el agua? Se va adaptando. Va pasando por una base lisa y ves el chorro liso. De repente hay unas piedritas, y se va adaptando a las piedras. Ahí vemos el agua. El agua se adapta a la forma de una copa, a la forma de un vaso, a la forma de una botella, a la forma de un canal de tierra por donde va circulando. El agua circula y se adapta. Y así debemos hacer nosotros como personas, como seres humanos, y en ese paseo, en ese recorrido que es la vida, disfrutar de los momentos de alegría y tener fe y tener la confianza y tener la seguridad de que lo malo va a pasar y que lo malo siempre encierra algo bueno, siempre nos encierra algo bueno, ya sea una alegría por los triunfos, por los objetivos logrados, ya sea una gran enseñanza. La idea es pasar por esta etapa de cambios siendo mejores personas y creciendo. En la vida hay ciclos, ciclos que se abren, ciclos que se cierran, y siempre hay que darle la bienvenida a lo bueno. Y, por supuesto, a las cosas que llegan renovadas y remozadas. Y eso es lo que podemos tener, ¿no? Lo que se avizora en el horizonte, qué va a ser Venezuela, qué va a ser Venezuela después de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un espacio de diálogo, es un espacio de paz y es un espacio para fortalecer la Revolución Bolivariana y orientarla realmente hacia donde el comandante Chávez quería que fuera, que era hacia el Estado comunal, una forma de socialismo nunca antes vista, que de verdad tenga vida el concepto de democracia participativa y protagónica. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí le quiero mandar un enorme saludo, un enorme abrazo a nuestra amiga Beatriz Arevalo, quien se encuentra en Panamá. Durante el corte estuve recibiendo a su papá, y de verdad, gracias Beatriz por tanto cariño, gracias por ese detalle. De verdad que me conmueve muchísimo. Primero, no me lo esperaba y me conmueve, no tienes una idea de la falta que me hacía. Y bueno, nada, te voy a escribir, tengo muchas cosas que contarte, querida Beatriz, de verdad, gracias desde el fondo de mi corazón. Y bueno, ya abrimos se pueden comunicar con nosotros por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y también lo pueden hacer por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. A todos. Muy bien, aquí andamos. Un comentario con lo que estabas hablando de la cosas cambian, la vida cambia. Mi hijo de 20 años dice que él a veces se pone a pensar en lo fascinante que es, cómo va cambiando la vida y cómo llega a donde está. Imagínate, tiene 20 años. Sí, señor. Cómo se metió a jugar pelota y que después esté practicando el béisbol por un día que decidió hacerlo. Y ver que la vida va llevándolo y imaginarse hacia adelante, que si él no hubiese tomado una decisión o yo no lo hubiese llevado, ¿dónde estaría, pues? Uh-huh. Entonces esos cambios por parte de no quedarnos estancados. Exactamente. Y que todo va evolucionando, y el que se queda estancado es cuando dice la vida fue corta. No, y el que se queda estancado, la vida le empieza a dar golpes para que se mueva, y entonces los cambios son mucho más traumáticos. Sí. La idea es aprender a leer las señales y dejarse fluir. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a esta constituyente? Hay mucha gente hablando con las personas y aclarándole un poco el panorama, con quien hablo y en eso andamos, pues, en la vida comunicándonos y dando uno su punto de vista y escuchando los puntos de vista de los demás. Lo de la fiscal, nosotros llegamos a la constituyente, la gente piensa, y muchas en las conversaciones, que la fiscal llegó por culpa de la constituyente, que ella se volteó o que ella... No, esa estaba volteada desde exacto. antes. Exacto, entonces yo le estaba explicando que era al contrario. El gobierno al darse cuenta, porque ya entonces nos damos cuenta que las guarimbas del 2014, y tanto veces yo aquí por la ventana, desde que estoy escuchándote, yo no me acuerdo cuando tú estuviste en Radio Nacional, ¿fue? No, Llevé Cae Mundial, yo nunca tuve contacto con la ventana la empecé a conocer, a la participación y a conocerlo, esta ventana, fue desde que tú estás aquí en Alba Ciudad. Pero las mismas personas hemos estado toda la vida llamando, y siempre uno que otro, que mira qué pasó esto, dónde están las leyes, que mira qué pasó, qué pasó, que mira que no hay solución en los colegios, que mira que me suben el sueldo, que mira, y hemos estado todo el tiempo en esto, y nos damos cuenta entonces que mira la tranca donde estaba, pues. La fiscalía, sabíamos que era, porque escuché en estos días a María Alejandra, la constitucionalista, que no me acuerdo su apellido, ella habló en el Canal 8 y ya estaba diciendo que ella había metido unas cuantas demandas y una broma en la fiscalía, y nada respondía, todo se quedó por debajo, no sé, no evolucionamos. Entonces, en vista en que el gobierno, el presidente Maduro, ahora sí puedo llamarlo como responsable, el presidente Maduro llama una constituyente, es a consecuencia de que él sabía que venía esto. Él ya tenía previsto de que esta fiscal venía, y esta fiscal se levanta y pone todo al contra porque vio que le hizo esa tranca ahí. Por eso que tienen esto, que la caraja está diciendo cosas que tú dices, pero si ella no lo decía antes, ¿ahora por qué lo dice? ¿Y de dónde saca ella esas cosas si ella lo está haciendo? Si ella no está cumpliendo la ley, ¿por qué dice que los demás no? Es porque ella misma está montando el paquete con todo su grupo, montando el paquete para hacer, como tú acabas de decir, un gobierno paralelo. Entonces, la gente que tiene dudas de lo que fue la constituyente y lo que es la constituyente, es aquí el momento para poner las cartas sobre la mesa y darse cuenta el porqué de la constituyente y por qué tenemos que respaldarla y por qué tenemos que ir en este momento diciéndole a las personas y aclarándole a las que tengan dudas el porqué de la constituyente. Porque hemos visto que los medios, organizaciones, han visto la voraz que ha sido esta arremetida de los terroristas con niños, que han visto que han quemado gente viva, que han tomado un edificio con habitantes completo y que no se está arremetiendo con disparos, y sin embargo siguen apoyando a esa gente, siguen apoyando a los terroristas y siguen diciendo los medios que pobrecito, por lo menos hoy amanecieron todos los medios diciendo pobrecito los habitantes de Los Verdes. Por favor, nunca, es que, pero no publican las fotos de esos tipos con rifles. Pero es que nunca han hablado de Los Verdes, que tienen rato ahí trancado, y ellos nunca se habían hablado de ese edificio. Hasta que empezaron a hablarlo, porque anoche, pobrecito, la guardia los tomó. Son tan cínicos, y nosotros sabemos, cada vez que nosotros vemos las noticias de la derecha, uno dice, pero ¿qué están diciendo? Dios mío, es que no entienden. Sí lo entienden, ellos sí lo entienden, pero el papel de ellos no es acusar. ellos no van a acusar a más nadie, ellos van a acusarle, echarle la culpa a todo al gobierno. En Los Verdes asesinaron a un señor al inicio de las guarimbas. Exacto. ¿Por qué no dijeron nada? En Los Verdes hirieron, dispararon a la espalda de Adriana Sibori, que lo está contando porque tenía un chaleco antibalas. ¿Pero qué pasó? En Los Verdes han herido a funcionarios de la policía y de la guardia. En San Antonio de los Altos, esa gente ahí, y yo sé que la gente debe sentir temor de que en la noche se metiera la guardia, pero es una cosa que tiene que tomar una solución, otro era que quedarse en el olvido ahí secuestrado. O me va a decir una persona que alguien lo secuestre y lo mete en un cuarto, entonces no quiere ver a la policía porque lo va a rescatar, porque la policía va a entrar con un armamento. Ya uno tiene que tomar una decisión. Hay unos riesgos que se corren, sabemos. No queremos llegar a esto, no queríamos o no se quiere llegar a esto, pero no han dado alternativa, y la alternativa la puso el presidente Maduro con una constituyente, y para que la gente diga y se manifieste a favor, y está en nuestras manos el destino del país, ya no está en manos del presidente, porque ni está en manos de nosotros como pueblo ir a votar, ir a la constituyente y no tener miedo, porque esto viene siendo el acabose de las cosas. La gente tiene que estar clara, que lo que está pasando ahorita con la fiscalía no es consecuencia de la constituyente. No, para la nada. Es que es consecuencia por culpa de ella que no hizo cumplir lo de ella. Y tenemos años en esto y todo el mundo sabe, porque los guarimberos de ahorita y los mismos, ellos mismos, que uno lo ve tan cínico con los niños al lado, entra un gobernador, vemos a los diputados con gente dándole las manos a los terroristas, y sin embargo tú decías, pero oye, ¿cómo no vienen y lo meten preso? No nos hemos hecho siempre esa pregunta, pero si están ahí en los medios y ellos mismos lo dicen, yo sí lo apoyo, yo ella conmigo, yo sí lo estoy mismo, y tú decías, pero ¿por qué no pasa? Es ahí la respuesta, y es ahí porque llegamos a la constituyente. Un abrazo grande, querida Soraya. Mira, tienes toda la razón, ¿no? Lo que decía esta persona en la calle. Oye, no hay autoridad, no hay ley, porque lo que tú hablabas de estos gobernadores y de estos alcaldes dándole la mano a estos grupos armados, ¿no? No hay autoridad, no hay ley. El presidente Nicolás Maduro intenta imponer la autoridad y es un dictador. ¿Qué dictadura esta? Donde la gente que dice que hay una dictadura entra y sale del país, habla por todos los medios de comunicación y no les pasa nada. ¿Qué dictadura tan extraña esta? Donde son precisamente los que luchan por la libertad, los que nos marcan la agenda a los que vivimos en Caracas. Los que nos dicen, sí podemos agarrar el metro, sí podemos agarrar una camioneta, sí podemos ir a nuestros trabajos, sí podemos llevar a los niños al colegio. Ellos son prácticamente los que determinan nuestro día a día, o por lo menos el día a día de muchos de nosotros. Entonces, ¿qué dictadura tan peculiar esta, donde la resistencia es la que nos está robando los derechos, como el derecho al estudio, el derecho al libre tránsito, el derecho a vivir en paz? Vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Patrick Borgia, ¿cómo se dice? Opositor en alemán, como Mugen, Borges en chino, no. Dice Patrick Borgia, guarimbero en italiano, Tintori. Fiscal General en árabe, aléjala. Mario de Jesús Pérez dice, buen día, ¿en verdad se podrá meter preso a todos los delincuentes de la oposición venezolana una vez que se redacte la constitución? Mira, se puede. De poderse, se puede. Buenos días, ventaneros. Las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana, SEBIN y Policía Nacional Bolivariana se ven opacadas por la ley de impunidad que quiere imponer el Ministerio Público. De acuerdo a ENSA, el pueblo reclama y exige justicia sin impunidad, aplicación de las leyes con eficiencia y con mano dura ya. Dice Juan Guirola, ¿cuándo el Estado va a aplicar la ley con eficiencia contra la impunidad y resguardar la paz de la revolución productiva? Y nos escribe Miriam Guevara, distribuidores Altamira y Los Ruices libres, inmediaciones de Altamira, todo tranquilo, aún gracias a Dios. Son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con, este es un tema que se lo dedico a todas y a todos mis ventaneros con todo el cariño del mundo, se trata de Bitoqueado, no hay nada más rico que estar con la gente que me gusta. La gente que me gusta me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas

indicó la ministra de Relaciones Exteriores y agregó que Kuczynski promueve la intervención de Venezuela por el mundo. A través de Twitter, Rodríguez exigió al mandatario peruano a no interferir en los asuntos internos del país. Saque sus fúnebres manos de Venezuela, patria de grandes libertadoras y libertadores de nuestra América. No podrán con Venezuela, exigió. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe y por favor son las principales demostraciones de cortesía. Cortesía es una manera de alegrarte el día. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con cortesía somos mejores. El vicepresidente ejecutivo del gobierno bolivariano de Venezuela, Tarek El Aissami, afirmó este martes 13 de junio que el gran desafío para la Asamblea Nacional Constituyente es empoderar cada vez más al pueblo venezolano en el ejercicio de la Contraloría Social. A raíz de la visita a la reunión del Consejo de Ministros del Contralor de la República Bolivariana de Venezuela, el abogado Manuel Galindo Ballesteros, El Aissami expresó que la Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad para un gran debate que nos permita profundizar en los mecanismos contra la ineficiencia, contra la corrupción y contra la burocratización. Instó a aprovechar la Asamblea Nacional Constituyente para acelerar a la máxima potencia esta gran tarea que tiene como bandera la moral, la fuerza moral del presidente de la República. Aquí no gobierna un representante de la burguesía parasitaria, alguien comprometido con mafias o grupos corruptos. Aquí gobierna un obrero, concluyó. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Omar Acedo. Oaking Music. ¡Suene! así que no te hagas la dura. Que tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que eres mi amor verdadero. Y tú sabes que te gusta. Sabes que te gusta. A ti te gusta. Cuando estás solita conmigo tú lo disfrutas. Sabes que te gusta. A ti te gusta. Te gusta, te gusta, te gusta. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Y si tú te vas yo me muero. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Y si tú te vas yo me muero. Yo me muero. Once, seis minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Omar Acedo. Yo te quiero, yo los quiero a todas y a todos. Y como los quiero mucho, pueden comunicarse con nosotros por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y lo pueden hacer también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y aprovechen, si está escuchando, aproveche para participar hoy, porque bueno, les anuncio desde ahora, lo recordaré la próxima media hora, La Ventana se va a tomar una pausa. La Ventana se va a tomar una pausa. Las cosas realmente han estado sumamente complicadas en lo personal. Realmente no me tiene nada cómoda el hecho de faltarles tanto a ustedes, ¿no? Faltarles tanto a ustedes, que si hay tranca, que si hay plantón, que si está pasando esto, que si está pasando lo otro, ¿no? Estoy viviendo una situación personal bastante compleja y necesito hacer una pausa. Es necesario, o sea, estoy leyendo las señales, por eso hablo de los cambios, ¿no? Y que hay que dejarse fluir. Es necesario, pues, tomarse una pausa, así que, bueno, introduje mis vacaciones. Eso no quiere decir de que me voy a desligar del grupo de Facebook o de mi cuenta de Facebook. El Twitter, la cuenta por La Ventana Abierta, pues se pueden comunicar. No, mi cuenta personal realmente no la utilizo. No me gusta el Twitter como red social. Muchos de ustedes tienen mi número telefónico, así que se pueden comunicar conmigo. Y bueno, y aprovechamos entonces de repente esta pausa mediante, pues hasta podemos cuadrar para reunirnos y tomarnos un café, tomarnos un chocolate, conversar. Eso es sencillamente la ventana, pues va a ser una pausa. Hacer una pausa, salgo de vacaciones el día de mañana, ¿no? Estuve pensándolo mucho, ¿no? Realmente estuve pensándolo mucho, pero bueno, es un asunto también de la vida te lleva, ¿no? Después de pensarlo mucho, bueno, considero que lo mejor es hacer una pausa en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben más o menos cuál es la duración de mis vacaciones y bueno, y hablamos de eso, una pausa. Y bueno, al igual de que después de este momento que está atravesando el país, donde el pueblo venezolano definitivamente va a salir más fortalecido, pues evidentemente La Ventana va a renacer más fortalecida, ¿no? Bueno, señores, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló que la constituyente permitirá fortalecer la paz y desarticular a los violentos de la oposición. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó este martes que la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán electos el próximo 30 de julio, permitirá construir la paz y desarticular a los grupos violentos alentados por sectores de la oposición en los últimos dos meses, que han dejado saldo de más de 67 fallecidos y más de 1.000 heridos. Preparémonos, el Plan República ya está activado, Preparémonos para que el proceso constituyente siga su marcha. Preparémonos para que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y cuando estos 545 constituyentes estén instalados, la patria tendrá en sus manos el más grande poder que necesita para poder hacer la paz, para desarticular a los violentos, para poder hacer justicia y poder engrandecer el camino de esta Constitución sagrada, de la pionera, la precursora, expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Sigamos la batalla por la paz, sigamos la batalla porque la educación, la cultura, el deporte continúe avanzando. Venezuela hoy tiene un nombre en el deporte mundial gracias a que aquí hay educación, masificación deportiva y atención de la juventud en todas sus edades, agregó el mandatario nacional al tiempo que reiteró sus felicitaciones a la selección de fútbol sub-20 que este domingo se coronó como subcampeona del Mundial sub-20 realizado en Corea del Sur. Durante un acto con jóvenes cadetes, el presidente Maduro reiteró su rechazo a que voceros de sectores extremistas de la oposición capten a menores de edad para que formen parte de grupos violentos que ejecutan actos vandálicos. El mundo entero debería estar dando un grito al cielo frente a la utilización de niños y niñas en actos violentos, entrenándolos para lanzar cohetes y utilizar armas de fabricación casera. No ven más allá, no ven el interés nacional, no ven la necesidad de la paz. El solo hecho de llevar niños, entrenarlos en grupos violentos y lanzarlos contra la fuerza pública ya es un crimen imperdonable. Sobre esto, bien interesantes unas declaraciones del Papa Francisco, que señala que de un adolescente que no se siente querido puede nacer la violencia. De un adolescente que no se siente querido puede nacer la violencia, el odio social y el vandalismo, afirmó el Papa Francisco durante su catequesis en ocasión de la audiencia general celebrada en la Plaza San Pedro. Ahora resulta que el Papa Francisco es comunista, ¿no? Cuando el que no se siente querido es un adolescente, entonces es cuando puede nacer la violencia. Detrás de tantas formas de odio social y de vandalismo, se esconde con frecuencia un corazón que no ha sido reconocido, explicó. Para el pontífice no existen niños malos, como tampoco existen los adolescentes del todo malvados, existen personas infelices. Ninguno de nosotros puede vivir sin amor, y una de las más feas esclavitudes en la que podemos caer es el de creer que el amor se merece. Seguramente gran parte de la angustia del hombre contemporáneo deriva de esto, creer que si no somos fuertes, atrayentes y bellos, nadie se ocupará de nosotros, agregó Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Criticó un mundo que parece humano, pero que en realidad está enfermo, y afirmó que los narcisismos del ser humano nacen de un sentimiento de soledad. Describió el amor del padre y de la madre y puso ejemplo del recuerdo de ver tantas madres haciendo la fila para entrar en la cárcel. En la primera diócesis donde estuve, tantas madres y no se avergonzaban. El hijo estaba en la cárcel, pero era su hijo y sufrían tantas humillaciones en la antesala antes de entrar, pero es hijo mío. Pero señora, su hijo es un delincuente, es hijo mío. Solo este amor de madre y de padre nos hace comprender cómo es el amor de Dios, agregó. El Papa Francisco aseguró que la medicina para cambiar el corazón de una persona infeliz es el amor. El amor llama al amor de un modo mucho más fuerte de cuanto el odio llama a la muerte. Excelentes estas reflexiones del Papa Francisco, y si bien no las originó la carta que envió el gobierno de Venezuela para que el Papa se pronuncie, haga un exhorto por la utilización de niños y adolescentes en las protestas violentas de la oposición, lo dijo durante una catequesis, pero caramba. Ahí muchas veces uno se pregunta, ¿no? Sobre todo cuando ve estos adolescentes usando chopos, usando morteros, gritando, mandando a asesinar a otros seres humanos. Uno dice, bueno, ¿dónde están los padres de estos muchachos? Están donde siempre han estado, lejos del corazón de sus hijos. Porque es impresionante, yo lo he visto mucho en la calle, mujeres hablando entre ellas, hablando del marido de turno, hablando del novio de turno, y los muchachitos allí, no solamente escuchando las peripecias sexuales y amorosas de la madre, sino que los ves que mientras ellas están hablando de sus rollos amorosos, el muchachito está como a 20 metros pegando brincos, que lo pueda atropellar un carro, que lo pueden secuestrar, corriendo peligro, niños pequeños, y ellas ni pendientes. Me dice Luiger, no me había dado cuenta, caramba, me dice Luiger que tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está Fernando? ¿Fernando? ¡Fernando! Ay, caramba, ¿será que se cortó la llamada? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Fernando Lapresta. Y mientras tanto, pues voy a compartir aquí por el grupo de Facebook la nota esta del Papa, la nota del Papa Francisco. ¿Ya la recuperamos, Luiger? A ver. Ajá, buenos días. Buenos días. Ahora sí. ¿Aló? Ajá, buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bueno, bien, chévere. Mira, lo que te quería llamar, Enza, para decirte que fíjate tú cómo están haciendo con esto de los edificios verdes. Uh-huh. Parece que la gente antes no se daba cuenta de lo que allí sucedía. No, claro que se daban cuenta. Entonces están publicando cosas para herir lo más noble, la sensibilidad. Así como tú y yo tenemos mascotas y sabemos cuánto las queremos y cuánto la adoramos, conozco personas que, mira, hoy publicaron una foto de un perrito herido, pero a mí no me consta que haya sido ahí. Y entonces colocan, ¿qué culpa tienen ellos? Ellos solamente cuidan a sus amos y sus casas. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero parece que no se han dado cuenta de las mascotas que han salido muertas y heridas en las guarimbas. Y cuando han quemado perros callejeros, que también lo han hecho en las guarimbas. Es que acaso no un perro importa. Callejero tampoco es. Eso no importa. No, que... y las mascotas que sufren gases lacrimógenos por culpa de la guarimba que está abajo. O que se trancan por culpa de la basura que están quemando en la puerta. No, parece que eso no lo ven. Entonces la idea es, los malos son los guardias nacionales y la policía, esos son los malos. Yo el sábado fui a visitar a un familiar que es de la Guardia Nacional y está por la zona de la Candelaria, y me dijo lo más benévolo que nos lanzan de los edificios son botellas, lo más benévolo. Entonces ellos se van a dejar asesinar. Ellos van a dejar que los maten así como así, porque no son seres humanos. Por supuesto que nos duele que salga una mascota herida de cualquier lado, de un lado y del otro, pero parece ser que lo están viendo es ahora en el edificio de Los Verdes. Cuando ellos hacen las guarimbas que han asesinado personas y policías y guardias, no los ven. Cuando hacen las guarimbas que trancan todo, que... prenden lo que les da la gana, eso no lo ven y se hacen los locos. Entonces yo digo, bueno, pero es que esta gente terminó de verdad de enloquecer y piensan que uno es un idiota. Eso era todo lo que yo quería decir. Un abrazo grande, querida. Ándate. Sonia, un beso gigante. Bueno, sí, eso es así, ahora andan manipulando, ay, qué horror. Oye, pero ¿por qué no publican las fotos de esas personas con rifles? Esas personas con pistola. Pero lo que pasa es que no, yo pienso que es que no están conscientes. No están conscientes. Por ejemplo, cuando tú los oyes hablando, yo creo que es que no tiene la capacidad del discurso lógico, ¿no? Lo oyes hablando como si las lacrimógenas fueran... Que la guardia pasa y lanza las lacrimógenas porque quiere, ¿no? La guardia pasa y lanza las lacrimógenas porque tenemos grupos encapuchados tirando piedras, trancando el tráfico, quemando basura. Y esa basura que queman es igual de perjudicial, te pega igual en los pulmones y en los ojos que las lacrimógenas. El entorno de basura en el que viven algunas zonas es perjudicial para la salud. Entonces no estamos hablando que le están lanzando lacrimógenas a unas personas que están... paraditas, tranquilas, con sus cacerolas, con sus pitos, con sus banderas, en la acera, aplaudiendo, caceroleando, diciendo consignas, caminando por una marcha permisada. No, estamos hablando que las lacrimógenas van a donde hay encapuchados, armados con chinas, con piedras, con chopo, mortero, molotov. Si ese elemento perturbador no estuviera allí, no habría lacrimógenas. Independientemente de que haya una protesta o no la haya. ¿No les parece? Pero es una cuestión que obvian el detalle de la basura, de los chopos, de los morteros, de la quema de basura, de todo eso lo obvian. Y entonces es eso, o sea, la guardia actúa así es porque es mala, porque van para allá. Oye, cuando ellos tranquilamente podrían estar jugando dominó en su tiempo libre, o pudieran estar haciendo otro tipo de funciones. ¿Es que acaso los guardias disfrutan el estar parados en una tanqueta? Parados, metidos dentro de una tanqueta, esperando a que salgan los muchachitos de papi y mami que tienen ganas de jugar a los guerreros. Y que van con morteros, con chopos, con piedras y con molotov. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, esta es la mía. Ajá, Fernando. Espera que no se caiga. No, Dios quiera que no. Buenos días para ti, a Luiger, a usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos aquí desde el Cerrucho del Artillo. Inicialmente un saludito para Sonia Vasconcelos. También. Que tengo tiempo, no hablo con ella. Y empezando por lo que ella acaba de hablar, esta mañana hubo un comentario respecto a el periodista Eduardo Rodríguez Ulite, ¿no es que se llama? Uh-huh. Ajá, respecto a un... se lamentó de que habían herido a un perrito en uno de estos encuentros. ¿Y él se habrá lamentado cuando le prendieron fuego a una persona llamada Orlando Figuera? Me pregunto mismo. Yo. Ojo, y yo tengo... O sea, mis perros son mi vida, yo los adoro, son mis hijos, ¿entiendes? Pero correcto. Oye, no seamos hipócritas, digo yo, ¿no? Correcto, hay que ubicarse en lo que tú acabas de decir. Vamos a ubicarnos donde debe ser. Lamentamos que se le haya herido un perrito en estos encuentros con una metra esa de plástico, ¿cómo se llama? Bueno, de los disparos de la Guardia Nacional. Un perdigón. Y entonces, bueno, pero ¿y qué ha pasado con los heridos de la Guardia Nacional? Hay más de 70 muertos ya. ¿Nos vamos a equivocar en un sentido volteando hacia otro lado? No, por favor. Te voy a citar cuatro constituyentistas. Samán. Lo tiene todo listo. ¡Ay, qué bueno! O sea que sí, ok. No, está postulado ya. Si tiene su firma, que está postulado. Lo tiene todo listo, dijo él. Uh-huh. Ya está seguro que va a salir. Que tiene. ¡Ay, qué bueno! Samán, qué maravilla. Otro, Mario Silva. Ah, bueno, eso se sabía. Se sabe. Por supuesto, otra es la canciller. Por supuesto. Otro es el ministro Chávez. Otro es, que yo no lo sabía, era el anterior ministro del deporte. Uh-huh. No me recuerdo cómo que se llama. Y quizás estoy empezando la cuestión, o sea, la locución, por decirlo de una manera, porque quiero dejar al final algo que tenía que empezar por allí, pues. Pero quiero también decir que los que no me escucharon, en el caso mío es por escuchar, en el caso de los demás, por ver el programa de Mario Silva anoche, que entrevistó a los psicólogos, sí, casualmente. Que sí, yo vi una parte, el sueño me terminó venciendo, la verdad. Ajá, hubo una persona allí, dentro de la representante de Argentina, que es la señora Cristina, creo que se llama. Ella habló allí de una situación que están pasando allí con lo que nosotros vamos a llamar aquí el clap materno, que ellos allá lo eliminaron y buscaron una excusa, y la excusa viene porque el gobierno estaba dando unas cunas, y entonces la oposición derechista, el gobierno derechista del señor Macri, o las personas encargadas de ello, eliminan el CLAP o la plataforma, pues, que se le estaba entregando a las madres allá por la cuna, diciendo que era una cuna enfermiza, y eliminaron el CLAP en ese sentido, y ella se quejaba amargamente de lo que estaba pasando. Y retomo también otra cuestión de otro de los psicólogos, creo que es uno que viene de Centroamérica, que estuvo diciendo que en el exterior se habla mucho de Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen un presidente dictador, porque tienen un presidente más bruto, porque tienen un gobierno narco, un gobierno distribuidor, un gobierno de bruto, un gobierno de feo. Y el señor dice, ¿y usted sabe lo que en Venezuela hay? Y lo dijo así. En Venezuela lo que hay es petróleo, en Venezuela lo que hay es gas, en Venezuela lo que hay es oro, en Venezuela lo que hay, en Venezuela lo que hay es uranio, lo que hay es bronce, en Venezuela lo que hay es cobre, en Venezuela es agua, en Venezuela lo que hay es una cantidad de venezolanos esperando cierto y determinada, que es la constituyente, para hacer nuevas leyes y fortalecer su constitución. ¿Qué tal? Eso es lo que dijo el Señor. Vamos a finalizar en esto. Y lo digo a uno de chanza, porque se me olvidó. Y tal día como hoy nació un señor llamado Aloy Alzheimer, que es la enfermedad que en 1904 se llama así, pues él descubre lo de la enfermedad, que es el mal de Alzheimer, que entre nosotros, yo como soy de origen italiano, la llamamos de otra manera, la llamamos franco deterioro. Entonces no nos vamos a olvidar, ¿verdad? Ya que tú hiciste un paréntesis para decir de que la ventana entra en pausa. Sí. Amigos, que no nos dé franco deterioro o el Alzheimer, de olvidarnos de que a quien tenemos del otro lado del teléfono es amiga de todos nosotros. Nuestro apoyo, nuestra solidaridad y un mejor descanso, y en el caso que nos volvamos a encontrar, claro que sí, a través de esto, que vengas totalmente restablecida. Gracias, te mi bello. Mucho. También te quiero muchísimo, mi Fernando, y claro que sí, vamos a estar en contacto. Le voy a buscar tu teléfono, si no se lo voy a pedir rapidito a Juan, con quien me escribo prácticamente todos los días. Un abrazo grande a Juan Girola. Y bueno, continuamos, aunque bueno, no, ya son las 11:25. Vamos a hacer una pausa, y hoy es un día de gratitud. Claro que sí, siempre hay que estar conectados con la gratitud. Así que vámonos con Violeta Parra. Gracias a la vida, gracias a todos ustedes. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, durante la reunión 17 del órgano superior de vivienda. Informó que a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, serán entregados 3.014 viviendas rehabilitadas, cifra que se suma a los 438.501 hogares reacondicionados, cumpliendo con la dignificación de la familia venezolana. Quevedo sostuvo que durante esta semana serán asignados 1.497 millones de bolívares para continuar la construcción de viviendas y urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, fuerte brisa eres tú, eres tú. Ay, ay, ay, amo a Mocedades, amo a Mocedades. Eres tú, un hermoso tema que también hoy estoy amorosa. Se lo dedico a todas y todos ustedes, a todos quienes me han acompañado a lo largo de todos estos años. Imagínate, gente que escucha La Ventana desde antes que yo me incorporara a ella. desde los tiempos de Radio Fe y Alegría con Randolph Borges, después los tiempos de YBKE Mundial, que fueron maravillosos, y bueno, y se hizo una pausa. Y a los pocos meses, ¡pum!, regresó aquí, por esta otra ventana, Alba Ciudad, ¿no? Y de verdad, se les quiere muchísimo, muchísimo. Hay tantos buenos amigos. Estaba hablando de Beatriz, está Beatriz en Panamá, está Silvia, está Fernando, está Juan. Y algo bien bonito es que en los 7 años que tenemos aquí en Alba Ciudad, hemos constituido una comunidad de amigos muy bonita, donde nos damos la mano los unos a los otros, ¿no? Y nos estamos apoyando. Los foros ventaneros, de verdad que han sido una experiencia extraordinaria, que esperemos que, espero, ¿no?, como proyecto personal, que se sigan llevando a cabo y que sea algo que se establezca, ¿no? Que sea algo que se establezca, por lo menos una vez a la semana, un programa semanal donde podamos compartir, ¿no?, momentos inolvidables con la profesora May, a quien le mando un abrazo, momentos inolvidables con Helen, con Carlos Andrés, que después del Jalón de Oreja no apareció más. Está Ángel, bueno, tanta gente maravillosa que ha venido y tanta gente maravillosa que ha llamado, Briseño, Soraya, todos, ¿no? De verdad que yo creo que ese fenómeno de hacer un grupo de discusión, un grupo de amigos, ¿no?, cargado de tanto amor y tanto cariño, de verdad, háblenme de alguna otra experiencia en algún programa radial, yo creo que ninguno, ¿no? La ventana, y como lo digo, pues estamos haciendo una pausa, yo metí mis vacaciones acá y bueno, voy a tener tiempo para estar súper activa, ¿no? Súper activa en el grupo de Facebook, lo voy a seguir manejando, igual por la cuenta de Twitter, quienes tienen mi número pueden comunicarse conmigo, me pueden escribir como lo han hecho siempre, enviarme sus cosas y bueno, por supuesto que vamos a estar en contacto, ¿no? De verdad que estoy algo conmovida, no es fácil. Realmente no es fácil, porque, coño, sobre todo cuando es una situación que uno dice, uno tiene que estar al pie del cañón, ¿no? Esto es una trinchera, uno tiene que estar al pie del cañón, uno tiene que estar aquí, uno tiene que estar aquí, y uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto es factible, ¿no? ¿Hasta qué punto es factible? Realmente hay unas situaciones, unas condiciones, no solamente vinculadas con el área donde vivo, sino vinculadas a una situación personal bastante compleja. Que bueno, como decimos, ¿no? Como decimos del agua, el agua que corre por el río y que se va adaptando a todo, ¿no? Y que si desvían el curso, uno tiene que ir sorteando las cosas, ¿no? E irse adaptando. El agua se adapta a la forma de la copa, a la forma del vaso, a la forma del canal, y hay que dejarse fluir. Sencillamente hay que dejarse fluir y así es la vida. Un cambio constante. Un fluir constante, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando, ¿no?, informaciones. Lo que si decimos la ventana, va a regresar repotenciada. Esperen noticias en su momento. Regresará repotenciada. Bueno, vamos a seguir revisando. Y lo que estábamos hablando de los adolescentes, lo que hablaba Fernando Lapresta, hubo un encuentro de psicólogos, ¿no?, para hablar sobre la guerra psicológica aquí en Venezuela, y los expertos advierten que en Venezuela están promoviendo una campaña de odio. La mexicana Cecilia Santiago señaló que esta táctica está diseñada para activar a los sectores extremistas de la sociedad. Como parte de una estrategia política para instalar gobiernos entreguistas, la derecha en Latinoamérica fomenta la división entre los habitantes de una misma nación a través del odio que estimula con los medios de comunicación y redes digitales, denunciaron este martes un grupo de expertos internacionales en psicología. Durante su participación en el programa La Hojilla, que transmite Venezolana de Televisión, la mexicana psicóloga y experta en violencia de guerra, Cecilia Santiago, señaló que esta táctica está diseñada para activar a los sectores extremistas de la sociedad. Provocar el odio mediante imágenes, mediante noticias falsas, llegar a permitir que el otro no tenga cabida, llega necesariamente para una población enaltecida en el odio a crímenes racistas, dijo, e indicó que el objetivo de estos sectores es de poder instalar un gobierno que facilite a las grandes multinacionales hacerse de los recursos naturales y estratégicos de la región. De igual forma coincidió Cristina Solano, psicóloga argentina, experta en derechos humanos, quien manifestó que esta campaña mediática alienta el odio fascista. Ellos están propiciando la muerte, la destrucción del otro en base a su propia voluntad. Eso es peligroso, solamente es perversión. Destacó que el odio fascista es una característica de alguien que solo puede basarse en su propio pensamiento, en su propio bienestar, desconociendo la ley. En el programa también participó Juan Cristóbal Aldana, psicólogo comunitario de Guatemala, quien resaltó que para promover el odio es necesario un mensaje sistemático que se logra al emplear los medios de comunicación. Estos mensajes repetidos competitivos son un reforzamiento a la negación del otro, a la negación de otro que se identifica con un proyecto político. De esta manera se elimina la figura de una oposición que contribuye políticamente mediante el diálogo a una radicalizada bajo el estado de la negación, acotó. Igualmente el psicólogo guatemalteco Marcelo Colucci, me dio mucha alegría verlo porque Marcelo vivió varios años aquí en Venezuela. Él participó en la página web Aporrea en la época que estábamos en Yebecay y trabajaba con la gente, con Donatella Iacobelli y Raúl Grione, en Encontrarte, que sus oficinas quedaban en el mismo edificio donde estaba Yebecay Mundial. De verdad que Marcelo Colucci es una persona encantadora. Vivió muchos años aquí, él es argentino, radicado en Guatemala, regresó para Guatemala y me dio mucho gusto verlo, ¿no? Bueno, Marcelo Colucci denunció que esta campaña contribuye a tergiversar la verdad a través de los medios para luego llevar a cabo acciones más contundentes que posibiliten un golpe de Estado. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, es Carmen, ¿cómo estás? Hola, Carmen, bien, vale, ¿qué andamos? Aquí. Está linda. Ajá, cuéntame. ¿Estás oyendo? Claro que te estoy oyendo. Mira, vengo llegando y oigo que como que no va a seguir el programa. Va a ser una pausa. Va a ser una pausa, yo salgo de vacaciones mañana. Ah, chica, ¿y eso por qué? Bueno, ¿por qué? Hay diferentes variables, unas tienen que ver mira, para mí es sumamente deprimente, para mí es terrible el sacar la ventana un día sí, un día no, porque la mood marca mis rutas y mi agenda. Ahorita todos estamos así, eso por un lado, y por otro lado pues hay una situación personal bastante compleja, afortunadamente no va andando, pero una situación personal bastante compleja que mira, son cosas que se han ido acumulando y que de verdad necesito, o sea, por mi bien necesito tomar esta pausa. Mire, y no va a quedar nadie ahí en ese puesto porque cada día se nos ha ido cerrando más espacio donde uno pueda participar, denunciar y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, se abrirán espacios, no, bueno, mira, eso ya depende del nuevo director de la emisora, ¿no? Se abrirán espacios. Ah, ya no vas a seguir como directora de la emisora. Ya no estoy como directora de la emisora. Ah, ok. Entonces, no, mira, se van a ir cualquier cosa, señores. Si ahí, mira, se abren espacios a diario en cualquier sitio. Te lo digo. Tranquila. Claro. Tranquila. Ahora, ¿qué va a quedar en? ¿Cuándo? No, eso es, o sea, lo que corresponde, pues, un mes, o sea, tranquila. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, entonces, te deseo lo mejor. Ah, bueno, una cosita antes de despedirme respecto al PDVSA Gas, que no está haciendo las entregas de gas hacia la zona del municipio Sucre. Hay zonas, incluyéndome, que usamos las bombonas de gas y uno llama y entonces alega que no te la están entregando por las guarimbas. Pero yo digo, ellos pueden entregar eso temprano en la mañana porque lo han hecho. Entonces, las zonas ahorita, esto es horrible y no es nada más esta zona del municipio Sucre. Varias zonas del país están igual y PDVSA Gas no da una respuesta. Entonces, imagínate la situación en que estamos ahorita, ¿ves? Uh-huh. Entonces, para ver si se puede tomar eso en cuenta, ¿no? Si alguien oye y toma, entonces uno llame aquí, llame allá, llame este teléfono, pero nadie te resuelve nada. Entonces era lo que quería decirte, y bueno, entonces suerte en cualquier camino que emprenda, donde estés, siempre vamos a estar ahí apoyándote. Te quiero mucho, mi Carmen, cuídate mucho. Igual. Un beso gigante, bueno, chao. Bueno, a ver, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Insa. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Bueno, ¿cómo estás? Oyendo tu noticia, no vas a dejar como la guayabera, por fuera. No, pero eso fue por un tiempito. Sí, por un tiempito. Entiendo, comprendo también tu situación, o sea, es bastante incómodo, hoy salgo, mañana no puedo salir, pero yo lo que estoy es, ¿cómo dos personas no van a estar aquí, que no son autoridades, que no son nada, ni nadie para mí, o para todas las personas? Nos va a dictar a nosotros nuestra ruta, nuestro camino, nuestro destino. Terrible. No siendo gobernando, no sé. Eso no es lo que entiendo. Y en nombre de la libertad. Te quito las libertades en nombre de la libertad. Ajá. Entonces, ¿qué haces tú? Entonces, me imagino que en las constituyentes van a incorporar leyes, normas que presionen, que nadie puede estar por encima del poder ciudadano, que nadie puede estar por encima también del presidente de la República. Entonces estas dos personas son las que gobiernan el país. Esto no puede ser esa. Por eso que tú ves mucha gente, no es que le lavan el cerebro, sino que se solucionan. Lo que dijo la señora prácticamente, que la que tuviste en el semáforo, no hay gobierno. Que eso no lo podemos permitir, porque ellos precisamente ellos quieren que desaparezca el chavismo, ellos no quieren chavismo, ellos no quieren socialismo. Y así está la susodicha esta, la mujer que lo quiso meter la pata. Esa estaba en combinación, la fiscal, conjuntamente con este el militar este, que dejó correr la guarimba, se reunía con los guarimberos, se veía a veces sentado. Yo creí que era un grado de cordialidad, que él lo hacía para atraer los muchachos y todo. No. Ahí había una componenda entre él y la fiscal. Uh-huh. Este militar, ahí ya venía, ya se dejaron correr mucho. Y ahora ves esta torta que grande, a 60 y pico metros. Estamos ahí, yendo. Ajá. La gente dice: aquí no es bueno la pena de muerte, pero a ese muchacho le aplicaron la pena de muerte. Ese muchacho que lo quemaron vivo es una pena de muerte. Entonces, aplique una norma más fuerte. Eso es lo que tiene que ver la constituyente: que no todas las personas hagan lo que le dé la gana. Que tranque una calle cuando quiere, que hay que trancar el metro, que hay que trancar, porque no, que tú no puedas desenvolverte, tener una vida cotidiana normal. Entonces, por eso que hay gente que se quiere ir del país, no es que no lo quieran, sino que se siente atrapado, sin salida. Porque uh-huh. Entonces dicen, no hay ley, no hay norma, no, sí hay. Pero si no se aplica, yo sé que la fiscal, esta mujer, metió la pata para lo más hondo, lo que tú dices, cada vez que abre la boquita es para meter la pata. Y ahí está, echando ahí. Y la presidenta no va a llegar, no, una persona así no puede llegar a ser presidentica, porque ellos lo que quieren, todos los que quieren eliminar el chavismo, el socialismo. Ya me dice una señora, ay, qué comunismo, eso no existe ya, eso es para lavar el cerebro. Mira, es horrible. Mira, yo quisiera que, yo salía ayer en la tarde del cementerio, yo que recuerdo, yo me quedo abismada de muchas conversaciones que escucho de las personas, cómo se dan a engatusar todavía tanta ignorancia en esa, tanta ignorancia que hay, y en personas jóvenes. Eso es triste. Otra tristeza que me dio ver cuatro, como ustedes, sin exagerar, tres cuadras. Eso no eran bachaqueros a las 5:30, 6 de la tarde, de señoras y señores, para un kilito, por cierto, de harina pan. Un kilito de harina pan en una un local del árabe. Y dije, ¿pero qué es esto? Un kilito. Eso no es bachaquerismo, sino que no tienen, porque tampoco las panaderías están vendiendo pan. Uh-huh. Y sí les llega la harina esa, pero que tienen bastante torta. El pan de sándwich que es 15,000 bolos. Y sí, porque tienen torta, tienen dulce de todo tipo. Eso es un crimen. Y entonces, ¿las autoridades qué? Entonces, esta constituyente tienen que meterle de todo. Normas, bastantes leyes para que este país pueda funcionar, porque cuando vengo a ver, todo el mundo se va ahí. Aunque a pasar trabajo, porque no me vas a decir que los que se van aquí a otro país van a estar muy bien. No, a pasar trabajo, a adaptarte a otras normas, a otras costumbres, que no te van a ver igual como te puede ver un compatriota de aquí. A pasar uh-huh. trabajo. Sí, señor. Mire, besito, adaptarte a esos climas, a esos cambios de clima que son tan fuertes. Sí, señor. Yo lo digo con experiencia, porque te puedo hablar de ellos. Porque tengo varios sobrinos ya afuera. Uh-huh. Yo digo, bueno, mi hijo... Y tu hijo que está en Argentina, él se fue hace años. Pero él tiene muchos años. Él se fue por la música, él no es político. Sí, él es intercantante de reggae. Sí, pero aparte de eso, él trae en telecomunicaciones. Pero él no le afecta porque ya tiene muchos años. Ya ha agarrado el ritmo. En él no. La otra sí. La otra es Chile. No, mi amor, una vida tan distinta, tan fuerte... trabajo, los exprimen esa, porque ellos captan a los intelectuales. Como ellos no tienen esa educación pública, no tienen educación sino es privada, todos los que son universitarios los atrapan, y es un ritmo de vida tan distinto, el cambio de clima que les afecta tanto. Tengo uno en Uruguay, tengo en Ecuador. Todos nosotros se nos desintegrado los sobrinos, se han grabado todos, pero se fueron todos, se han ido pensando, pero porque no aguantan este son que dos personas te estén dictando a ti por dónde tienes que ir, dos sinvergüenzas. No, yo lo agarrara palo limpio por esa nalga a la tintora y al otro, porque no podemos dejar que el país se nos vaya de las manos. No podemos dejar, esto no puede ser. Aquí hay fuerzas militares, aquí hay instituciones, aquí todo, y estos dos sinvergüenzas, bandidos, echando. No, Enza, no, yo te digo una cosa. No, entonces ahora hay que un cacerolazo. Sí, van a tumbar gobierno con el cacerolazo. Que esperen que termine el presidente Trujillo. Y después, bueno, ya veremos quién gobernará. Pero la Luis Ortega, que no se vista, que no va. Porque no sirve para nada. Gracias, Ensa. Un abrazo grande, mi querida Ingrid. Bueno, señores, ya llegó el momento de despedirnos. Y de verdad que queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias, Ingrid, por esa llamada. De verdad que Antonio y tú son una pareja hermosa, son una pareja entrañable. No, aquí me está preguntando Lucila que si voy a salir fuera del país. No, vale, no, no voy a salir del país, por Dios, aquí está. Yo bien venezolana. No, no, no, mira, Lucila, la ventana se va a tomar una pausa, yo me voy a tomar una pausa. Ya más adelante pues uno lo podrá explicar con más detalle, ¿no? Entonces, bueno, hoy metí mis vacaciones aquí, no sé cuánto, ya estaremos en contacto, seguimos en contacto por las redes y bueno, y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Contar con tan buenos amigos y con gente tan querida, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por tanto amor. He crecido mucho como persona con ustedes. Ustedes no se imaginan lo importante que han sido y son para mí. O sea, por ejemplo, en situaciones sumamente dolorosas, han sido mi lucecita. Al final del túnel, y son mi luz. Son mi luz, aunque ustedes no lo crean. De verdad que los quiero muchísimo. Y bueno, nada, tomarse una pausa. Tú sabes, uno se tiene que poner repotenciado, uno tiene que agarrar energía, uno tiene que agarrar fuerza y dejarse fluir, señores. Hay que dejarse fluir. Así de sencillo. Así que de verdad se les quiere muchísimo. Estamos en contacto. Esto es un hasta pronto. Esto es un hasta pronto. Vendrán muy buenas sorpresas, eso se los aseguro. Y bueno, de aquí un abrazo gigante. Los acompañamos la mañana de hoy. Mi querido, mi niño. Imagínense cuando yo arranqué aquí la ventana con Luigi. Luigi era un niño, era un adolescente, ¿no? Nos estuve acompañando la mañana de hoy, Luigi Arloyo, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, ya no es tan niño. Y bueno, y cerrando la ventana, Ensa García, se acaba de incorporar a los controles Alexander Rodríguez. Así que un beso grande, se les quiere mucho. Y el mensaje final, antes de iniciar esta pausa, lo canta Rubén Blades. Tengan fe que esto no se acaba aquí. ¡Chao! ¡Gracias! 12:01. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Un poema para nuestros niños. La nube, de Jacinto Fombona Pachán. Cójala usted, la nube blanca y loca, que se ha puesto a llover. Allá va, señor viento, cójala usted, la nube blanca y loca. Mire, si no corre, no la va a coger. Les destinó el domingo a las muchachas, a las pobres muchachas de a pie. Anda mojada y loca, todo lo pone al revés. Allá va, señor viento, cójala usted, pero no le haga daño, que acaso se podrá desvanecer. Cójala, señor viento, póngala a secar muy bien. Vístala con el traje de colegiala. Llévela después al preceptor crepúsculo para que aprenda lo que una nube puede ser. Y luego, desocúpese, señor viento, que eso lo enseña el otro mejor que usted. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Pueblo Cultor Constituyente, programa informativo, operativo especial constituyente por la paz, entrevistas, titulares, Pueblo Cultor Constituyente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser cultural. Y para ampliar mayor información a este tema, nuestro invitado. Buen mediodía, Venezuela. Feliz miércoles, miércoles 14 de junio del 2017. Momento de comenzar nuestros 30 minutos de Pueblo Cultor Constituyente. Quien les habla, Lizde Ramos, y a las 12:03 tenemos ya en línea a nuestro invitado de hoy. Él es Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito, coordinador nacional del movimiento Corazón Salsero y director general de la agrupación Big Band Jazz de San Agustín. Bienvenido, Mundito, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Pueblo Cultor Constituyente. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Bien, entonces bienvenido a esta a su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hablaremos sobre el proceso de la Constituyente por la Paz. Háblenos cómo está este movimiento. Págale a los muchachos. ¿Me escuchas, señor Mundito? Ah, sí, la escucho. Estamos al aire del programa Pueblo Cultor Constituyente. Ajá. Bienvenida, esta es su casa. Hoy miércoles 14 de junio y queremos saber de parte de ustedes, como representante del movimiento Corazón Salsero, cómo está todo ese proceso por el llamado que se está haciendo a través de la Constituyente por la Paz. Ok, muchísimas gracias. Primero que nada, buenas tardes a ese público maravilloso, Radio Escucha, que está siempre presente en todas las actividades culturales que se presentan acá en nuestro país, Venezuela, donde queremos la paz. Bueno, nosotros, el equipo de Corazón Salsero, en nombre de nuestro presidente Javier Kane, que es el presidente de Corazón Salsero, estamos con todas las comunidades, precisamente... inculcándole a nuestros niños, a nuestros adultos, a los adolescentes, inculcándole que la paz es lo primero que hay y que Venezuela es una sola. Queremos paz, no queremos guerra, queremos nuestra Venezuela. Venezuela es nuestra madre, Venezuela es el país que nos soporta todo, Venezuela es nuestra querida patria, como decía, un solo pueblo de nuestra Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. Venezuela nos soporta, Venezuela es donde quiera que estemos, Venezuela es nuestra madre, Venezuela es la madre de la fauna, la madre de todo lo que pueda existir en el terráqueo venezolano, en nuestro país. Entonces, querramos a Venezuela. Y hablando de nuestra Venezuela, bueno, nosotros como Corazón Sacero, en nombre, como lo dije hace un rato, en nombre de nuestro presidente Javier Key y de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, metido en todos los barrios. La semana pasada estuvimos en Los Teques, estuvimos haciendo Corazón Sacero con todas las comunidades, donde estuvimos la Feria del Pescado, estuvimos los grupos que se están formando a través de Corazón Sacero, los grupos de danza, y ahí siempre hay sectores donde no existía cultura, donde no existía grupo, donde no existía clase a nivel cultural. Ya nosotros a través de Corazón Sacero lo estamos logrando, conformamos en Los Teques, en el sector de La Peñita, conformamos a unos sectores donde se van a hacer grupos de danza, grupos de tambores, nos reunimos con personas que son percusionistas allá de la zona y vamos a cuadrar dos días a la semana para que den clase de percusión. Eso fue el día domingo. El día sábado estuvimos en Niño Jesús, eso fue en Niño Jesús, Boquerón, pasando Boquerón, la parroquia Sucre, estuvimos allá, por supuesto, con Mundito y Soqueta Celestial, estuvimos con Johnny Soto y su Mega Sonora. La actividad fue bien linda porque estuvieron, toda la comunidad estuvieron activadas. Estuvimos en San Agustín del Sur, en el Afique de Marín, conjuntamente con la gente del Teatro Alameda, con la gente de los consejos comunales. Esta semana vamos a estar en el Caricuao, en el 23 de enero, vamos a estar esto a nivel de todos los barrios, constituyente, barrio adentro. Así que bueno, Corazón Sacero, con el corazón de la mano, yo como director de la Big Banda San Agustín, bueno, ya le hago un llamado a todos aquellos muchachos, a todos aquellos que quieran estudiar música, bueno, que se comuniquen con nosotros a través de Corazón Sacero y nosotros vamos a estar con los brazos bien abiertos. Gracias por esa invitación. Estamos conversando con Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito. Él es coordinador nacional del movimiento Corazón Salsero y director general de la agrupación Big Band de San Agustín. Desde el movimiento Corazón Salsero, Mundito y San Agustín, ¿cómo se organizan de cara a la constituyente? Bueno, gracias a nuestro presidente, la constituyente, que fue el que nos hizo aprender que la constituyente es el pueblo, que el pueblo es el que manda, ¿ok? Y la decisión la tomamos nosotros, y cuando digo nosotros, es que somos el pueblo, y el pueblo es quien decide, y bueno, y esperemos simple y llanamente que, bueno, que la gente de los otros sectores que se están encargando de destrozar calles, encargando de hacerle daño a aquella persona que tiene una camisa roja, que tiene una gorra roja, destrozándonos. Entonces, bueno, nosotros lo llamamos la paz, nosotros no tenemos rencor, simple y llanamente, bueno, lo que queremos es que nos reconciliemos, como lo dije una vez antes, somos Venezuela, y Venezuela es una sola. Duélale a quien le duela, Venezuela es el mejor país del mundo. Así es, de eso no tenemos duda. Venezuela es un territorio también musical y Corazón Salsero es un gran movimiento cultural dando la oportunidad para resaltar nuestras raíces afrocaribeñas. Mundito, en esta oportunidad, ¿cuáles son las propuestas para la constituyente de Corazón Salsero como gran movimiento? Bueno, como se lo dije hace un rato, las propuestas son, bueno, vamos a hacer patria. Cuando dije hace un rato, cuando digo soy, somos. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la cultura, la paz, la felicidad. Vamos a apostar a nuestro país, ¿ok? En cualquier rincón de nuestra Caracas, de nuestra Venezuela, en cualquier rincón de nuestro territorio nacional, bueno, vamos a unirnos, vamos a hacer cultura, vamos a trabajar por nuestro país y que viva Venezuela. ¿Qué más te puedo decir? Así es, estamos conversando con Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito, coordinador nacional del movimiento Corazón Salsero y director general de la agrupación Big Bang de San Agustín. ¿Quiénes son los postulados en esta ocasión que lleva Corazón Salsero a la constituyente? Bueno, tenemos de nuestra parroquia San Agustín del Sur, tenemos al señor Noel Márquez, él es el presidente de la Fundación Madera. Tenemos también al presidente de la Calle de los Niños, el señor Jesús Paicosa, que es uno de los representantes a nivel cultural del gabinete cultural de San Agustín del Sur. Nos encargamos porque yo pertenezco a la parroquia de San Agustín. Nos encargamos de buscar a los niños que andan por mal camino y llevarlo a que reflexionen y prestarle la ayuda posible para que, bueno, salgan de lo malo, pues no intentar lo que está haciendo la gente esta que todos conocemos, pues la gente que está incitando a esos niños a darle droga, a darle para que hagan esos explosivos